Hola amiguitos y amiguitas, caramelos y bolitas, después de una entrada en falso, que no sé si escucharon algo y si lo hicieron, pues qué bien. Así es, hoy estamos en Soul Sex and Roll Radio del 29 de septiembre, el último de septiembre, ya pues a 3 meses de que se acabe el año. Sí, buenas noches a todo el mundo. ¿Qué tal? Sobre todo saludos a toda la gente que me preguntó si iba a haber programa hoy, pues sí hay. Sí hay, ya escucharon la nueva voz del niño Fonema, la mandamos a clases para que tuviera una voz más profunda y sensual. Sí, estoy haciendo ahí unas maniobras de doblaje para cambiar el estilo del programa, pero pues ya estaremos intentando sobrevivir y si a media emisión se me termina la voz, pues... le haremos chifla, como Stephen Hawking o algo semejante. A ver qué se nos ocurre. Sí, lo aplaudo, les publico por el Facebook, lo que sea, ¿no? Así entonces es. Conéctense, por si se me va la voz, pues agréguenos al mensajero, es surfsexradio@gmail.com. Exacto, o también pueden escuchar, bueno, más bien leernos mediante Facebook si se hacen fans de Surfsex and Roll Radio, o en Twitter, que es / Surfsex Radio. Es así, pero solo me gustaría aclarar que no tengo mal del puerco, porque esto sí me parecería indignante después de que siempre he sido tan incrédula y escéptica de que no existe, y es un invento del gobierno. Es una leyenda urbana. Eso, bueno, sí existe, pues, pero es como algo que está extrapolado para justificar otras cosas. Y ahora morir de mal del puerco sería como cuando Abascal se murió el día que le dieron... Que le dieron el premio a Carlos Fuentes, ¿no? Ándale, entonces, no moriré de mal del puerco. No, ya está muy bien, solo tiene la voz más... más educada. Exacto. ¿Y qué te parece si ya de una vez nos vamos a rock and roll? Ay, sí, estaría ya, bastante bien. No, pues yo sí quiero pedir la primera rola. Porque es una canción que he estado queriendo escuchar desde hace 2 semanas y por fin la tenemos en la carpeta de Surf Sex and Roll. Hicimos un esfuerzo sin precedentes para conseguirla. La pasamos de cassette. Y entonces ya la tenemos en la cabina profesionalísima de Surf Sex and Roll. Exacto. Sí, ponme por favor a Rodrigo González. No tengo tiempo. En esto que sigue siendo Surf Sex and Roll Radio. Y que ahorita me va a salir muy bien esa voz de Rodrigo. Sí, que es lo mismo. Que al revés. Yeah. Y la fábrica de mitos. Algo sobre sueños innecesarios y rotos, prisionero iluso de esta selva cotidiana, como caseta que vaga en el viento, vuelo imaginario sobre historias de concreto, apego en el mar de las cosas exactas, muy clavado en momentos de semánticas gastadas, igual si fuera una nube escupida sobre el cielo, dibujo insatisfecho mis huellas en el invierno, ya que yo no tengo tiempo de cambiar. Soy la misma tuerca que ha negado tus ojos. Sé que aún tengo tiempo para atracar en un puerto. ¡Ya vas!

Regresamos. Escuchamos a Polo Pepo con San Felipe Spunk. Y antes a Rodrigo González con No Tengo Tiempo. En el bloque más urbano de Sur Sex and Rock. Oye, sí, empezamos un poco rudos y urbanotes, pero bastante bueno, o sea, bastante buena la rola. Si estábamos comentando fuera del aire que la segunda rola dice que San Felipe es la... ¿qué? La San Felipe de Jesús. San Felipe de Jesús es la colonia con mayor proyección en el rock nacional. Por supuesto, era un dato que si ustedes lo dudaban o estaban dispuestos a compararlo con cualquier otro lugar, pues no, resulta que es San Felipe de Jesús. Entonces pusimos esta canción para que todos los ignorantes que creen que es el DF o que era Rocotitlán, nada de eso, era San Felipe de Jesús. Exacto. Y bueno, pues ahora hablando de otros asuntos, pues ustedes saben que los hombres son locos. Sí, bueno, eso a mí me queda muy claro. A ti te queda muy claro. Los hombres, por supuesto. Y son seres muy desorientados. ¿Sí? Sí, por supuesto. Bueno, pues yo creo que sí, porque tenemos una tendencia mayor a que nos peguen los rayos. Según un estudio de una universidad de Londres. Y dice, 648 muertos a causa de impacto de un rayo en Estados Unidos desde 1995 hasta 2008. El 82% eran hombres. ¿Cómo es eso? ¿El 82% de la gente a la que le cayó un rayo eran hombres? Sí, y es que realmente es una cuestión de comportamientos, ya que, pues, normalmente este tipo de fenómenos cuando llueve, pues, los hombres están al aire libre jugando golf, pescando. Ay, ahora resulta, ¿y que no hay mujeres al aire libre vendiendo, tacos de canasta o algo? Pues las mujeres también andan al aire libre, René. Pero no tienen, aparatos de hierro en las manos. Ay, ¿un comal de qué es, carajón? Pero no lo tiene en las manos. Aparte, bueno, el rayo no le cae encima, le cae al comal. Ay, ya, mira, yo nunca he entendido eso de los rayos. A mí me dan mucho miedo. Fíjate que yo había leído alguna vez una estadística curiosa que decía que mucha de la gente que se quedaba sorda o alguna cosa así, ajá, era por hablar por teléfono durante una tormenta eléctrica. No sé qué relación existe entre que si los rayos y que si no sé qué, pero son estadísticas, o sea, son igual de válidas que los 84%, ¿sí?, de los hombres. No, y es que también, pues, es el de que el hombre le gusta, pues, exhibirse, tiene tendencias más exhibicionistas que las mujeres, en el sentido de que yo soy el macho alfa, salir corriendo, usar elementos de metal. Sí, es cierto eso. Y es más temerario en el sentido de que no mide el peligro nunca y dice, ¡ay, no pasa nada! Y cuando se da la vuelta ya no tiene una mano, ¿no? O cosas así. ¿Será cierto que los hombres son en realidad tan competitivos, René? Sí. ¿Sí? O sea, completamente me lo dices así, me lo aseguras. Te lo aseguro. Ay, ¿en serio? Y entonces tú serías capaz si te dijeran, está lloviendo, pero pues, pues vieja el que no salga a jugar fútbol, tú sales, nomás porque tus cuates te dicen. Exacto. No, pues pobre ese país. Es comportamiento de la manada. No, y eso es algo de hombres, no solo del país. Pobre humanidad. Ay, ahora resulta. Porque esto pasó en Estados Unidos. ¿Dónde más, René? ¿Dónde más? Pero también en México sucede. El clásico de no seas de preferencias sexuales ambivalentes y aviéntate. De preferencias sexuales ambivalentes. ¿Qué traes con ese lenguaje políticamente correcto? Pues no sé, se me ocurrió de repente. Y la siguiente nota que tenemos es otra nota curiosa, pero que le atañe a las mujeres. Precisamente, para que no dijeran justo esto. Aquí equilibrio exacto, de género. Que nosotros solo hablamos de hombres y de cosas de hombres y de cosas que le pasan a los hombres. No, también hablamos de una mujer que se encontró en una situación un poco curiosa, ¿no? Exacto. Que yo no entiendo bien tampoco. Dice, una mujer resulta embarazada cuando ella estaba embarazada. Sí, pues resulta ser que le hacen uno de estos ecogramas, o cómo se llama, sí, es un ecograma, ¿no? O cómo se llama, ultrasonido. Ultrasonido, es que también se le llama ecograma. Ay, se ve que no, que estás familiarizado con ese proceso, ¿verdad? Es que no he tenido muchas, ¿Has tenido muchos hijos? Ah, muchas embarazadas. Y entonces, resulta ser que cuando le hicieron el ultrasonido, pues, ajá, le encontraron dos fetos, ¿no? Dijeron, pues son gemelos. Pero cuando empezaron a ver los periodos de gestación de cada uno, descubrieron que uno era 4 semanas más grande que el otro. Ay. Entonces resulta ser que hubo una fecundación tardía. ¿Una fecundación tardía? Así es. Pero como puede ser también como en el caso de los gemelos, que se divide el cuerpo. No, porque tienen el mismo periodo de desarrollo. ¿Y eso será posible? Es decir, pues acaba de pasar. Pero se supone que, bueno, ¿y qué tendrá relación con que ya estamos? Bueno, siempre quieren decir que se debe a la alimentación, a la contaminación, el Facebook, ¿no? Twitter, todo. El Twitter, todo nos está dañando. La música que escuchamos ahora. Exacto, esa música del mal, todo eso tiene que ver. Yo creo que antes pasaba, solo que pues como no había ultrasonidos, no había, o no había Twitter para tuitearlo, entonces nadie se enteraba. Nadie se enteraba. Pero quién sabe, a mí se me hace que ya hay cada vez casos tan más extraños en fenómenos. Bueno, lo que sí no ocurría antes eran los embarazos con múltiples chamacos. Exacto, lo que te iba a decir precisamente, que ya este embarazo de la mujer que se hizo famosa por querer tener 9 o 10 hijos o no sé cuántos. Ajá. Qué complicado, ¿no te parece? Sí, lo que pasa, bueno, pues es que es cuando tratan de tener hijos, entonces con las, ¿cómo se llama? Con las técnicas de fecundación, luego pues se le pasa la mano un poquito al doctor y dijo, no, pues para que se embarace bien. Bueno, también dicen que es al contrario, por los métodos anticonceptivos, ¿no? Que también, el excesivo consumo de pastillas. Fecundación, con la fecundación, pues... cuando es a la antigüita normal, ajá, pues no todos los espermatozoides son aptos, sanos y nadan bien. En, ajá, cambio, con la fecundación escogen a puros espermatozoides que sean pues los más fuertes, sanos, aptos para que pues afiancen, ¿no? Entonces, como todos llegan al mismo tiempo a la carrera, pues se produce una múltiple ovulación. Tendría que haber visto la seña que hizo René Venturoso para el afiance. Como... Y hasta con un tapa. Sí, caños, con un tapacaño. Bueno, no, parece más bien como el martillo del gran Thor, así de, para que afiance. Afiance. Bueno, pues entre que afianza y no afianza el embarazo de alguien, mejor vamos a escuchar rock and roll, ¿no? Me parece. Pero perfecto. Hay que poner unas rolas que sí afiancen, René Venturoso. Pues está bien, ¿qué te parece One Day at a Time de las Ravionettes? Ahí está, bueno, esa afianza, si quieren procrear en este momento y se ponen románticos. Por eso mismo. A lo mejor esa afianza, precisamente. Exacto, y esto sigue siendo Soros Action Roll Radio. Por Radio Fábrica de Mitos. Porque estamos bien afianzadores. Que es lo mismo que al revés. Together, when we're apart, hay éxitos, solo buenas rolas. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, I used to shoot you down. Music played and people sang. Just for me, the church bells rang. Till this day, sometimes I cry. He didn't even say goodbye. He didn't take the time to lie. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Sex and Roll es un programa globalizado. Borrachos vituperiados. Bulleristas humanoides. Cagadones, carajones. Birmingham zombies. Sex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la fábrica de mitos. O al revés. Estamos de vuelta, escuchamos a Nancy Sinatra con Bang Bang Bang y a The Ravionettes con One Day at a Time. Bang Bang Bang, mi nene me mató. Así es. My baby shoots me down. Qué buena canción, un poco bajoneada, pero bastante buena. Sí, a mí me impresionó mucho cuando estaba en los créditos de la primera de Kill Bill. Qué buena canción, qué buena canción. Además, es que hay canciones que, como que las escuchas en un contexto determinado y no te significan tanto, pero cuando te las ponen en otro contexto, donde le dan otro sentido, te da mucho más. Tarantino es maestro de hacer ese tipo de cosas. Pues, ¿Tarantino? Sí, ¿Tarantino? Pues yo creo que bastantes, ¿no? Sí. Bueno, yo estaba pensando, por ejemplo, Because, que no era de mis favoritas de los Beatles. Ajá. Y la ponen, me parece que en los créditos de Belleza Americana. Ajá. Uh-huh. Y sí, me impactó bastante. Bastante, bastante. Es un recurso cinematográfico muy gustado. Claro, por supuesto, la música, ¿no? Y eso de resignificar y de esas ondas. Exacto. Perfect Day, también pensaba en esa secuencia de Trainspotting. Ajá. ¿No? Perfect Day. Si no fuera Perfect Day, esa secuencia no sería lo mismo. No. O sea, a lo mejor valdría la pena, pero. Incluso hasta la música electrónica de Trainspotting. Sí, claro. Pero retomar esa rola de Lou Reed. Born Sleepy. Born Sleepy. ¿No? Sí, la canción electrónica. Ay, no me acuerdo. No soy tan fanática de electrónico. No, ni yo tampoco. Ni de Trainspotting, pero. No, de Trainspotting sí, más bien. Pero no me la sé de memoria ni nada semejante. Pero bueno, nos estamos saliendo un poco del tema. Así es, ahora nos vamos hasta Inglaterra con las noticias inglesas a las 9:31 en punto con puntualidad inglesa. Ay, que y pareces tenemos... conductor de Televisa que quiere comprobar que está en vivo. Tenemos a Gary McKinnon que en los Estados Unidos le piden que le pague los agujeros de seguridad que les descubre. No, más bien los arreglos de sus agujeros de seguridad, ¿no? Exacto. Sí, es que mira, este muchacho, Gary McKinnon, pues muy hábilmente se metió hace como un par de años. ¿Vilmente o hábilmente? ¿O ambas dos? Ambas dos. Hábilmente se metió, nomás vio, dejó un mensajito de, oigan, reparen esto, ¿no? Porque ya ven la inseguridad que tienen y ustedes andan de locos con el terrorismo. Y pues yo me metí aquí, ¿no? Pues resulta ser que no les dio mucha gracia, ni al Pentágono ni a la Casa Blanca. No, pues imagínate, si haces la travesura no la andas, publicando, ¿no? Y menos con el Pentágono, que no se andan con cuentos. No, pues yo creo que él quiso darles un mensajito de, oigan, pues son abusos, chavos. Por buena gente, mira. Exacto, lo que por le buena pasó. Gente, lo que le pasó, entonces tiene una. Un acto de formal prisión en Estados Unidos que no ha ido nunca nos va para Estados Unidos, yo creo. Pero resulta ser que se tiene que pagar una multa, pero aparte de la multa multimillonaria que tienen que pagar, les tienen que les recoge el tiradero que ellos mismos dejaron. ¿Cómo? O sea, imagínate, es como si tu vecino. Yo dije, cuida el ejemplo que vas a dar, pero sí, es como si mi vecino. Ajá, es como si tu vecino te reclamara que tú viste por su agujero que tenía en la pared. Y dices, oye, vecino, tiene un agujero en la pared. Mejor tápelo. Tápelo porque se ve todo. Exacto. Ajá. Entonces, él aparte de que te demanda por bollerista o lo que tú quieras, dice, no, pues ahora tápame el hoyo. Ah, sí. Que lo usaste para verme. Pues mira, no sé, yo creo que aquí se hay un. No sé, cuando tú lo extrapolas al caso del vecino, sí suena bastante. No, es que justo. Así es. Sí, pero yo creo que el cuate sí. Sí estaba metiéndose por donde no era, ¿no? En parte, pero también no le puedes pedir a alguien que repare lo que tú habías hecho mal desde un principio. Porque él no hizo. No es como en las películas que. O sea, él no estuvo deliberadamente haciendo el hoyito del ozono en la capa. Sino que lo encontró y se metió. Ah, bueno, pues sí, pero ¿qué estaba buscando? De cualquier forma, a mí me parece esa curiosidad malsana que mató al gato y mira lo que le va a pasar sí, ahora. Sí, pero tampoco puedes pedir, por ejemplo, ¡ay, se cayó el niño! Oiga, que el papá del niño tape el pozo, ¿no? No, pero es que insisto que tus analogías están chueconas. O sea, no, hablando es que es de... la analogía. No, correcta, estamos hablando claro del Pentágono. Sí. O sea, es un sistema en el que se supone que tú no tienes por qué estar. O sea, o tú te metes al y Pentágono. Y también se supone que no deben tener esos errores. Y cuesta dinero a los contribuyentes. No y sé, no deben de yo creo que hay una falla de los dos lados. O sea, exacto, me suena muy conocido como a un caso de que, ¿por qué tú tienes configurado tu...? No, pero es... entonces, ¿me explicó por qué me duele mi corazón? Ya, no entiendo. Es que si tú configuras tu Facebook de una manera determinada... Ah, ya. Entonces, como que digo, no, pues no es justo, no tienes que hacer nada. Pero, en fin, mejor vamos a cambiar de tema porque esto ya se está poniendo muy drástico. Pero no vamos muy lejos, no vamos muy lejos. Nos vamos a otro lugar de Inglaterra, para ser precisos, en Dorset, donde los guardias de la prisión están preocupados por aquello de la higiene. Entonces instalaron unos dispensarios de gel sí. de alcohol en gel. Sí, de hecho mi trabajo, afuera en todas las puertas, entradas, no sé qué, hay esos dispensarios de alcohol en gel. Y a mí sí me impresionó un poco. Yo dije, pues ya, la gente que la viene aquí ya ni que se nos alcanza. Más bien yo dije, la gente ya no se aguanta llegar a los bares. Ya directo ahí les ponen su alcohol. Y la verdad es que sí, es muy popular la maquinita esta. Todo el mundo va cada rato así, ay, me deja de poner alcohol en gel. Te lo juro. Que fíjate que eso es como, según la Secretaría de Salud, eso es un recurso cuando no hay agua cerca. Siempre es mejor lavarte las manos con agüita y con jabón. Sí, y de hecho ya en los baños pegaron un anuncio que dice cómo debes lavarte las manos de acuerdo con... la Organización Mundial de la Salud. Porque ustedes, cochinos, bola de radio, escuchas. No se saben lavar las manos. Se aprendieron con cepillín o con cualquiera de esos individuos que nos educaron en nuestra más tierna infancia. Seguramente lo hacen mal. Ah, pero nos estamos diciendo de la nota. El chiste de la nota es que, pues, al instalar estos dispensarios de alcohol en gel en la cárcel, le pasó lo mismo que en otro hospital inglés, donde los pacientes se emborrachaban con el gel. Pues aquí los prisioneros se emborrachan con el gel. Pues imagínate también dónde la ponen, ¿no? O sea, no es que estaban preocupados, pobrecitos. Por la higiene de los presos. Y encima les va a dar influenza. No. No, y además imagínate cómo controlas en la cárcel si a uno le da influenza. Realmente, ¿cómo haces para aislarlos? O sea, bueno, por casos, eso hay agujeros, ¿no? Pero qué tal que se asoman por el agujero y dicen, ahora tápeme mi ojo. No, porque son aislados de la población en general y todas esas cosas. Yo no sé. ¿Tú nunca has visto películas de prisión como el que se porta mal lo echan en un agujero? Ay, alguna vez vi una película que se llamaba... Sangre por sangre. Ah, ¿la sí, de esta película chicana, híjole, sí. Híjole, mi madre, no. Mira, yo la vi tristemente porque era la película favorita de un novio mío. Ajá. Entonces en ese momento mi novio me suplicó. Sí, me suplicó que viera la película porque era su película, porque no sé qué. Era muy buena la película. ¿Cómo sufrí viendo? ¡Qué buena va a ser, René Ventura! Estás loco, yo sufrí bastante. No, él dijo, era muy buena la película. No, sí, lo conmovió hasta las lágrimas, o sea... Él sufría porque el güerito quería ser mexicano. Sí, porque el güerito que le decía del fosforescente, no sé qué. Entonces, es la única película donde he visto un referente de la cárcel. Y Blow, ¿no? ¿No has visto la de Sueños de Fuga? De Morgan Freeman. No, claro que no. Ni la de... Hay tantas películas tan alentadoras y bonitas en la casa. Sí, como... Y pues yo veía las noticias cuando Gloria Trevi, ¿no? Es como mi experiencia más cercana con la cárcel. Bueno, pero resulta ser que ya en la cárcel quitaron los dispensarios y les pusieron agüita con jabón para que dejen de estarse emborrachando los presos. Pues sí, no era para menos, ¿no? Pero ahora, ¿qué va a pasar si realmente les da mal del puerco? No, que realmente yo insisto. Y menos a los presos. ¿Tú crees que les va a llegar el mal del puerco? Pues a través de las visitas y todo lo demás. ¿Tú crees que un preso le importe lavarse las manos? Pues, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que seas preso o no preso, sí te importa morir. Y con la psicosis que está generada por el mal del puerco, sí, yo creo que todo el mundo está como en no. Y ahora que no tienen a dónde correr. ¿Cómo que no tienen? Ah, bueno, sí, ellos evidentemente, ¿no? A lo mejor habrá un preso suicida que diga, ay, ya, esta vida mejor que se acabe, no es para mí. Quiero morir del puerco. Sí, a lo mejor dice yo quiero morir del mal del puerco, pero en general yo creo que no, ¿no? Y menos si viven como los narcotraficantes que viven en zonas de lujo. En zonas lujosas y opulentas, ¿no? y tienen puerta giratoria. Como el querido Raúl Salinas. Nos van a dormir a la cárcel. Sí, exacto, ¿no? O más bien cuando... ¡Ahí viene el superintendente! Claro. Bien corriendo. Es más bien lo que deberían hacer estos individuos, narcotraficantes, políticos y todas estas gentes que están en la cárcel. Estas gentes. Ay, saludos a todos mis alumnos. Pero esta gente que está ahí metida, lo que debería hacer es con esa puerta giratoria, mejor que se vaya a comprar el whisky, que invite a los compañeros, en lugar de que se estén tomando el alcohol en gel, ¿no? Y así. Claro, ya, mejor que tomen bien, que tomen. Que además estos presos itinerantes son los focos de infección, ¿no? No, y además que el alcohol en gel no es muy bueno para el estómago, pero creo que vamos a dedicar una rola a estos muchachos. ¿Qué te parece? Ah, sí, vamos a dedicarles una rola acerca del alcohol en gel, René. No necesariamente del alcohol en gel, pero no sé. Acerca del estómago, acerca de. Podremos ponerles Ay, muchas gracias por mi raza de hablar al espíritu. Muy bien dicho. Aquí nos trajeron comida. Ay, no, mira, tu predicción fue errada porque René Ventuloso apostó a que eran frijoladas, pero no ricos, tampoco estaba muy errado, pero bueno. Bueno, sí. En fin, vamos a dedicarles. Sí, claro, en lo que estamos moviendo el bigote. Pues vamos a ponerles una. Pues, ¿qué tenemos? Tenemos a. Vamos a ponerles a los exquisitos con Pum Pum Bang Bang. Por aquello de balazos y rateos. Y y estamos muy bang-bangueadores. Y Real de 14 no tendríamos por ahí. Sí, a lo mejor esa les puede latir. Si ya se están tomando el alcohol en gel, a lo mejor esa les anima a seguir la fiesta, ¿no? Tenemos el suicidio del cisne, el gárgaras y mi sos. Es el gárgaras, ¿no? Ok. Bueno, pues pues esto es. Somos Sex and Roll Radio. Por radio.fabricademitos.com. Donde tenemos mucho alcohol en gel. Y del otro también, que es lo mismo que al revés. Yeah. La noche era nocturna, la calle húmeda y mal iluminada. El teléfono llamaba estúpidamente, insistentemente. No pensaba contestar, prefería seguir espiando por la persiana rota. Los golpes en la pared me recordaban que la vecina siempre sabe cuando estoy en casa. Tal vez ella debería contestar la llamada. El reloj corría como gallina renga,

Subsex and Roll es un programa nerd. El noticiario de lo absurdo. Pelazos. Bien pinches mitoteros. Subsex and Roll Radio, por Conexión Rock y la fábrica de mitos, o al revés. Estamos de vuelta, escuchamos a Real de 14 con El Gárgaras y antes a Los Exquisitos con Pam Pam Bang Bang. Sí, pues adiós, adiós tristeza, y la botella de licor. Es lo que han de decir los presos ingleses para poder olvidarse de que están presos. Y aunque no sean botella, aunque sean gel, pues la cosa es decir adiós tristeza, salud, trenen. Hola, sustancia alteradora de la conciencia. Sí, pero preservadora de la higiene en todo ¿también? Caso, ¿no? Así es, ahora nos vamos a otro país europeo, pero esta vez a Alemania, donde yo no sabía esto, hasta que leí esta noticia me enteré que la iglesia alemana te cobra un impuesto obligatorio si declaras que eres católico. Ah, sí, o sea, si eres católico tienes que pagar, ¿no? Exacto, porque allá no hay eso de que el diezmo, ni el... Bueno, esto es un diezmo, ¿no? Pero no hay eso de la limosna o que van pidiendo tu colaboración después de cada misa. Uh-huh. Allá no existe eso. Allá lo que hacen... La iglesia necesita dinero, ¿no? De alguna fuente, ¿no? Exacto. Entonces lo que hacen es quitarle el 10% de su salario a la gente mensualmente. 10%, pues es el diezmo, ¿no? Sí, exacto, por eso. Esto sí es un diezmo. Vaya, pues qué curioso, pero... Pero te están teniendo un efecto contraproducente y tienen que analizar otras formas de traer dinero y clientela, porque... No sé, al tener esta perspectiva de que necesitan dinero, pues ya ven a sus fieles como clientes. Claro. Entonces resulta ser que aumentan los alemanes que dejan la iglesia católica para no pagar impuestos. Sí, pero, híjole, ay, imagínate que ese... Bueno, esperemos que el señor Felipe Calderón, bueno, de señor por decirle de alguna manera, que el señor Felipe Calderón no nos esté escuchando, porque si a él alguno de sus esbirros... ¿Se le ocurre que todo católico declarado que tenga fotos de su primera comunión tiene que pagar impuestos? Ni siquiera estoy bautizado. Pues entonces ya, no, imagínate, yo estoy bautizada. Con eso sí nos llevarían al hoyo a todos, porque todo el mundo... Todo el mundo, exacto, todos estamos bautizados, sí. Uh-huh. Prácticamente. Sí. Hay algunos que se escapan de la primera comunión. Incluso hay escuelas que te piden la fe de bautismo para inscribirte. Uh-huh. O que tus padres estén casados, ¿no? Sí. Pero imagínate que ese impuesto aplicara en México, yo creo que ahí sí podría... Daba para mantener a los pobres, el problema es que los pobres tendrían que pagarlo, ¿no? Un impuesto muy interesante sería que le pusieron un impuesto a la iglesia. Sí, que eso sí debería ser, ¿no? Así, según la cantidad de padres pederastas que tenga, tiene que pagar una indemnización. Es que mira, imagínate, nomás en la Villa de Guadalupe, en un día común y corriente, se junta como 300 mil pesos. Sí, por supuesto. En todas las alcancías y limosneros que hay. Y además lo que cuesta hacer cualquier gracia ahí. Ahora, imagínate un 12 de diciembre, ¿cómo no se llenan esas alcancías? Sí, cómo no, y todo lo que está alrededor, porque si tú vas a la... Bueno, yo confieso que nunca he ido a la Basílica, me pueden abuchear todos los guadalupanos, yo nunca he ido. Quiero yo ir. He ido, pero... Sí, yo nunca he ido. Pero pues un día vamos. Hacemos sí, un hacer una investigación antropológica, diría exacto. Coyote. A burlarnos de los... A burlarnos de la fe de los fieles. Exacto. Tú también te sabes ese programa de memoria. Uh-huh. Bueno, en fin, bueno, lo que yo decía es que alrededor de la basílica también existe una serie de comerciantes, de negocios, claro, de todo lo demás. Todo de la basílica arte es un sacro gran negocio, y cositas, ¿no? Ahí de... Que la mayoría ya son chinas, ¿no? Y yo no digo que la religión sea un negocio o que la religión esté mal. O sea, yo respeto mucho las creencias de cualquiera. Pero sí, la manera en que se lleva en México es completamente desordenada. De hecho, en el mundo, o sea, si tú ves pues el Vaticano, el lujo con el que viven... Los padres que hacen voto de... Sí, por supuesto, pero, por ejemplo, allá en la religión, digamos... Bueno, sí, al Vaticano, por ejemplo, va gente de todo el mundo. Pero la religión en Europa es otro tipo de visión, ¿no? O sea, aquí en México tú naces católico, o sea, es como las castas de los hindús, ¿no? Ajá. Naces católico y te morirás católico porque así te lo dijeron tus papás. Y la gente va más o menos sin conciencia, guiada por gente, por otras personas, ajá, que tampoco tienen mucha idea de lo que están haciendo, ¿no? Y que te quieren decir, no, no López por Andrés Manuel, Andrés Manuel. No López por y cosas de ese tipo, ¿no? Y entonces, cuando vivimos en un país tan grande, con una población mayoritariamente católica, mayoritariamente ignorante, pues aquí sí hay muchos malos manejos de la religión católica que se relacionan con muchas otras cosas, ¿no? Así es, y como este es un bloque muy... muy religioso. Muy religioso. Ahora nos vamos hasta a Irán, no muy lejos de Europa, pero bueno, es Europa, donde las tiendas de maniquís deben de ponerle el velo islámico a sus maniquís. Bueno, esa es una opinión, ¿no? Que dicen que deberían. ¿Tú crees que deberían? Deberían. Pues de hecho también acaba de ocurrir algo también en Egipto. Unos japoneses inventaron algo para fingir que la mujer es virgen. O sea, ¿unos japoneses? Sí, unos japoneses. ¿Para fingir que la mujer es virgen? O sea, ¿pero a quién le interesa fingir que la mujer es virgen? O sea, ¿la mujer? A las del Medio Oriente. Ah, o sea, los japoneses lo venden en el mercado. No, no, lo inventaron, ¿no? Se les ocurrió. Ajá. Y pensaron que el mercado más amplio que pueden tener potencial es en el Medio Oriente. Pero resulta ser que en Egipto están promoviendo. En México también todavía, ¿no? En Egipto están promoviendo una ley para, pues, que tengan pena de muerte a la gente que importe ese producto. ¿Pena de muerte? Pena de muerte. O sea, ahí nos andan con medias tintas. ¿A tu novio? Exacto. Ahí nos andan con medias tintas de, no, mujer. Esta mujer es infiel. Pena de muerte a él y al quien importe el producto. Híjole, pues. Ay, aquí podríamos tener una discusión irrelevante porque ya se ha tenido tantas veces de cómo puede ser tan desigual la justicia o el sentido de justicia en este tipo de religiones o de sociedades, ¿no? Por eso te digo que los hombres son seres muy desorientados. Una vez alguien me dijo eso. En esas regiones, todo el tiempo están en guerra, todo el tiempo están en conflicto, todo el tiempo están en todo, porque los hombres están en esa competitividad de lo que tú hablabas todo el maldito tiempo, ¿no? Uh-huh. Es una sociedad desequilibrada porque tiene anulada una parte completa. Y es que como tienen el sexo en tabú, no tienen que entretenerse. Entonces, pues, no hay sexo, hacemos guerra. Claro, y hay también un mal manejo de los textos religiosos, ¿no? Sí, creo yo. También muchos, por ejemplo, yo estaba leyendo, más bien viendo el video de un disque erudito musulmán. Ajá. Que decía que según el Corán, la tierra era plana, que la luna era una cosa que estaba colgada por ahí. Ajá. Que la gravedad la dictaba Dios a voluntad y otras barbaridades así. Sí, me imagino. Pues sí, entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, pues hablando de religiones y de Oriente y de otros lugares lejanos y tal, pues vamos a hablar del padre, del inventor, del creador de la confusión. Según la Miss Universo panameña, bueno, más ¿ganó? Bien, la Miss Panamá. De a la Miss Panamá, panameña. Pero no la Miss Universo. Sí, perdón. Pues resulta ser que Confucio, que en estos días cumplió su 2560 aniversario, ya está viejo el Confucio. Ya tiene su rato. Exacto, puede tener más de 2 millones de descendientes. Eso, tendría, ¿no? Sí, tendría. Ah, no, dice, 2 millones de personas fueron reconocidas como descendientes del filósofo chino Confucio, triplicándose el número en el último recuento. Oye, este Confucio tenía su pajarito puede cantar. Su pajarito puede cantar. Saludos a Luis si nos está escuchando. Uh-huh. El pajarito de Confucio también puede cantar, Luis, nada más el tuyo. Exacto. Entonces, ya saben, Confucio no solo inventó la confusión, sino que un pequeño porcentaje de chinos son familiares suyos. Un pequeño porcentaje, yo creo que bastante. Pues es que ¿cuántos chinos hay? 2 millones de chinos no son nada. ¿Cuántos millones hay en China? Como 100 millones. Ah, ¿sí? Sí. Yo no sé nada. No es cierto, son más, porque 100 millones somos en México. A ver, Wikipedia al rescate, por favor. Ay, en este momento nos vamos a convertir en los capitanes Wikipedia. Nos vamos a enlazar directamente con nuestro corresponsal en Wikipedia. Sí, Capitán Wikipedia, díganos Capitán la cifra. Wikipedia, al buscar. Y no encuentro. Sociedad. No, aquí dice confusionismo, pero no encontraba nada. No, pues mejor pon Mejor le preguntamos a San Google. A San Google. Sí. Claro, San Google siempre. Híjole, iba a decir algo, pero mejor no. San Google y San Judas ahí se van, ¿no? En los casos difíciles, ¿no crees? Habría que hacer ya instaurar el día de San Gogol y hacer igual peregrinaciones. Y Ay, no encontramos la. La vamos a buscar ahorita en el bloque de música. Porque así nos quedamos ahí con. Sí, pues esto mejor vamos a rock and roll. Pero sí es un pequeño porcentaje. Y pues, ¿qué nos podemos decir de Confucio? Pues todo el mundo sabe que. Pues Confucio era en realidad un moralista, ¿no? Era un tipo que decía: vive rectamente, sé muy feliz. Confucio dijo una de mis frases favoritas. Que es el viaje de 1000 kilómetros empieza por un primer paso. Yo juraría que esa frase es de Confucio. Si alguien nos está oyendo y me dice que no es, bueno, pues me lo demuestra. Pero por cierto, están muy callados, no nos han dicho nada. Sí, en están el muy mensajero. Callados en el Messenger, que es surfsandrollradio. @gmail. O sea, por eso no hemos saludado a nadie, porque nadie nos pide saludos esta noche. Pero... Exacto, mientras no nos saluden, no saludamos. Pero pues de cualquier forma, pues ahora que fue un bloque tan religioso, saludos a Jesus Christ. ¿Nos estás escuchando, Jesus Christ? ¿Eres tú, Jesús? ¿Eres tú, Jesús? ¿Acaso seré yo, Jesús? Ay, no, son gases. saludos, Jesus Christ. Y pues vamos a rola, ¿no? Sí, nos vamos a rola. ¿Qué te parece a ver si encontramos algo religioso? O más bien. Vamos con algo de Medio Oriente algo fanático, después de que tumbaron a Tito y pudimos ver películas muy interesantes de Goran Brebovic, bueno, música de Goran Brebovic y películas de Emil Kusturica, pues nos vamos con Kalashnikov. Sí, a Goran Brebovic con Kalashnikov. Ajá. Y después ya veremos con qué lo ligamos. Pues ponte un klezmerazo loco, que pero ya que estamos tan religiosos. Está, exacto. Bueno, parece klezmer con otro klezmer. Y esto sigue siendo Sorsex and Roll Radio. Por la fábrica de mitos. Que estamos muy klezmerosos. Que es lo mismo que al revés. Yeah. ¡Opa! Más bien. Bom,

escuchando Surf, Sex and Roll. Estamos de vuelta. Escuchamos a 44 Leningrad con Anastasia y antes a Goran Bregovic con Kalashnikov. Que por si no lo sabían, Kalashnikov es cuerno de chivo. ¿Cuerno de chivo? Sí, el arma, el AK-47. Ah, yo pensé que de chivo. No, otro nombre popular del Medio Oriente. El accesorio que viene con su Barbie narcotraficante, ese, exacto, ¿no? Es una Kalashnikov, un cuerno de chivo o una AK-47. Ah, bueno, pues mira, ya aprendimos algo nuevo, Reno. Así es, en su San Roll Radio siempre se aprende. Siempre se aprende algo nuevo. Completamente inútil, pero en general nuevo. Es nuevo. Sí. Pues saludos a la gente que ya se está manifestando a través del mensajero. Gracias, Cao, por decirnos que oye, los sí, habitantes tienen más increíble de 1,000,000,000 de chinos. Sí, nos falló el capitán Wikipedia. San Google no se manifestó, pero vino al rescate Cao para decirnos que la cifra exacta era precisamente esa tan... Tan exorbitante. Exorbitante que no cabe en mi cabeza, francamente. No tenía mi calculadora. Y también tenemos al tío pelado Monje Shaolin Punk 4x4 Grinch, que nos dice que fue mi Panamá. Gracias por aclararnos. Tenemos idea que sí, era algo era, de panamé, sí, era, panameño. Una cosa así. Oye, tío pelado Monje Shaolin. Monje Shaolin, dice. Monje Shaolin Punk 4x4 Grinch. Ajá. Yo quiero preguntarte si tu nick del tío pelado es por 31 minutos. Contéstame, mírale, aquí te veo. Si te alcanzo a ver. Si te alcanzo a sí, ver. Sí, estoy aquí espiando. Estoy espiando en la computadora de René Venturoso y si te alcanzo a verla. Bueno, en lo que mira, ya cerró la ventana. ¿Qué disco lo eres, René? No, es que no puedo ver si tengo la ventana abierta, si no podemos ver la nota que vamos a comentar ahorita. Que Pizzeritos se... Pizzeritos. Es que no hay otra forma de decirlo. Pizzeritos se ponen en huelga porque les prohíben pasar el ocio de una manera productiva en sus trabajos. Sí, evidentemente. Yo creo que ellos nos escuchaban, René. Entonces nos escucharon la semana pasada y dijeron, ajá, ¿por qué si en el Walmart pueden poner pornografía? ¿Por qué nosotros no podemos, no? Nosotros que tenemos un trabajo más estresante, estar llevando las pizzas. Claro, sometidos a presión, a tiempo. Llevando el cambio. Claro, claro. Entonces, pues resulta ser que los cachó el jefe viendo porno y dijo, oigan, ¿saben qué? Es que aquí no pueden ver porno, chavos. Claro. Y pues nunca he dado mejor manera de manifestarse que pues manifestarse en una huelga. Claro, esos serán unos pizzeros irlandeses, por supuesto, ¿no? Porque ¿dónde más? Claro, eso no sucede en otro lugar, sino en Irlanda, René. Uh-huh. Y unos irlandeses tan jocosos. Tan jocosos y tan pornográficos y tan uh-huh chupadores. Seguramente, a lo mejor el jefe les dijo, no, pues ya con que se pongan borrachos basta, ¿no? Uh-huh. Pero no, a ellos no les basta la borrachita. No, tienen que estar borrachos y viendo necesitan más estímulos. Pornografía, necesitan un estímulo visual, ¿no? Exacto. Una motivación. Oye, pero fueron 40 empleados, o sea, no fue uno ni dos. No, es toda la cadena, yo creo que se intercambiaron. Claro, videos. Se intercambiaron en el Facebook también, que es del diablo, que, claro, que ya otra vez me di cuenta de que es del diablo, pero en fin, saludos, Jimena. Sí, seguramente intercambiaron información para decir lo que estaba sucediendo, se pusieron de acuerdo, y 40 empleados de una pizzería, pero imagínate una población completa sin pizzas, ¿no? Nada más porque no, esos eso sería un horror, y sobre todo en martes de 2x1 y en viernes que hay... De todos los eventos sociales, ahí sí, no se puede ver, ¿no? Sí, y hablando de pornografía y pizzas, esto me recuerda a un mito urbano muy asqueroso. Ah, sí. A ver. Ya soy interesante por el asqueroso. Seguramente tú lo debes, ¿sabes? Tú, cualquiera que haya pasado suficiente tiempo en Cuba ha escuchado el mito de. En Cuba hubo algo que se llamó el periodo especial. Ajá. Sí sabes eso. Que hubo mucha escasez para los que no lo saben. Hubo mucha escasez, exactamente. Que todo estaba escaso en general. Pero era la Unión Soviética, entonces pues ya no había quien comprara productos. Ya no había quien los consintiera, ¿no? Entonces, faltó mucho apoyo y el bloqueo y todo lo demás. Entonces, era muy difícil conseguir la mayor parte de las cosas porque no había lazos de importación o exportación con Cuba, ¿no? Entonces, fue una escasez terrible. Y cuenta el mito, la leyenda urbana, que en esa época hubo quien hizo pizzas con condones, precisamente. Bueno, pues es que el condón es totalmente útil. También lo puedes encontrar, sí, en tacos, en pasteles. Sí, yo no sabía es materia que era prima un de muchas cosas. Tan fundamental en la comida italiana, mexicana, en la repostería y demás. Exacto. Pero sí, existe ese mito. Y yo estoy segura de que hay alguna página en internet en la que está el testimonio de alguien que vendía, o sea, que era quien era la pizzería y que en el periodo especial tuvo que preparar pizzas, más que con condones. Con bueno, caucho. No, René. Bueno, con condones está bien, así dejemos. Pero sí, seguramente, no, no recuerdo si es en el blog de la isla al mediodía. Ajá. Que me parece que él es el mejor bloguero del mundo, pero lamentablemente vive en Cuba y casi no bloguea más que cada como 3 meses. Pero es un excelente bloguero, síganlo. Ajá. Si pueden. Isla12pm.blogspot.com. Me parece que ahí alguien en un comentario o él mismo, y la otra anécdota, así tal cual, de yo preparé pizza con condones y las vendí y qué, ¿no? ¿Y alguna justificación por usar condones? No sé. ¿Duraban más? ¿Era una pizza chicle? Era una pizza chicle. ¿La puedes dejar para el rato? ¿La guardas en papel? Era la pizza segura, ¿no? Mm-hmm. O era la pizza... Pizza con premio. La pizza vaciladora, la pizza con premio. La pizza afrodisíaca, yo no sé, René. La cosa es que... Pues no sé, era lo que había, ¿no? O sea, es que Cuba sí es así de chistoso, ¿no? Que de repente hay... Dos cosas completamente indisociables, ¿no? Así de llegó a la tienda el tomate y el yogur de fresa, ¿no? Exacto. Y ya, y no hay nada, no hay nada, eso es lo que hay, ¿no? Ya tenemos la respuesta del tío monje pelado Shaolin 4x4. ¡Ah, tío pelado! Ah, no, es pelado y es tío. Pero pelado se le dice a los pelones en Latinoamérica, ¿no? No, pero pelado. O es pelado de que eres de majadero, pelo. De que eres así muy mal habladón. Puede ser. Ah, sí, entonces a lo mejor Rafael es mi pariente, fíjate, porque yo... También aquí... es muy mal hablada. Ay, sí, ¿nunca me has escuchado? No. Ay, soy bastante mal hablada. No. Sí, yo dejé de serlo cuando empecé a trabajar y me daba miedo que la gente me encontrara en las calles, pero... pero y me he contenido un poco, pero en general... Sí, suelo ser bastante mal hablada. Pero ya nos desviamos mucho del tema de las pizzas, los condones. Y ahora nos vamos a ir con una nota así como metida con calzador. Ay, momento, porque está sonando el celular de nuestra cabina. A lo mejor es el señor Calderón que dijo: qué buena idea me han dado con los impuestos, ¿no? No, exacto. No, pero realmente nos tenemos que ir a una nota que es casi como una regresión a la primaria. ¿Qué le pasó a este muchacho danés? Chris Christensen fue cachado en un partido profesional de Dinamarca. De la Liga Sueca. Achicando la porción. Sí, o sea, tal cual el tipo se acuerda de cuando las retas en su colonia, cuando cerraban la calle para jugar fútbol. Ponía dos piedritas. Y cuando decían, la portería es de aquí, va. Como esta estaba imaginaria, cinco pasos, sí. Cinco pasos. La portería. Pero él lo ponía de cuatro pasos y medio. Sí. Y resulta ser que sacó, dijo, ay, a ver si aplica. Sí, esto acaba de suceder apenas. Chicle y pega. El pasado miércoles 23 de septiembre se llevó a cabo la jornada 24 de la Liga Sueca, fecha en que estrenaba, que enfrentaba, perdón. En el estadio Bern Arena, a dos de los equipos más importantes del país escandinavo, al local, ay, no sé pronunciar danés, pero mira, Orebro, ante el superlíder IFK Göteborg, siendo tal el respeto que ambos equipos se mostraron a lo largo del partido, que concluyó con un aburrido empate a 0 goles. Para terminar de amular. Aparte de todo, el partido aburrido. El árbitro también tuvo la culpa. ¿Por qué no dejó? Oye, la pero es que el fútbol europeo a veces sí parece ajedrez, ¿no? O sea, si ves, realmente tienes que ver dos equipos. Bueno, a mí me gusta ver, por ejemplo, al Barça y al Manchester United. Pero si tú me dices... Es un problema también que están teniendo ya los... A la Juve, ¿no? Ajá. Pero si tú me dices, ponte a ver un partido de la Liga Sueca. Sí, yo siento que estoy viendo... No sé si estoy viendo ajedrez, golf o qué, ¿no? O sea, porque... Pero también es un problema que luego les está pasando mucho a los españoles. Que ya los únicos partidos que causan sensación o pasiones ya son o los del Real Madrid o los del Barça. Y además, porque tienen a las superestrellas. Exacto, están perdiendo negocio los demás este equipos. Entonces ya no es negocio pasar un partido televisado que no sea ni del Madrid ni del Barcelona. Pues imagínate, no, que aquí hasta si son los gallos blancos tienes la afición. Exacto. Es que como dice Carlos Monsiváis, en México lo único que nunca falta es público. Exacto. O sea, hay público para todo, porque hay tanta gente que siempre que se arma un minote en la calle. Hay gente que vaya. Y hay alguien que está vendiendo botanas para amenizar el asunto. Sí, sí, ah, por supuesto. Y entonces también, cuando empieza a llover, hay gente que sale con los impermeables, ¿no? Exacto. Y cuando se empieza a llenar, ya. De repente sale gente con los espejitos esos para que puedas ver que reflejan el no sé qué, no sé cuándo. Entonces, pues sí, a mí me parece que en México sí existe la generación espontánea de los comerciantes, ¿no? Como que en determinadas circunstancias aparece. Pero bueno, estábamos hablando del partido de fútbol. No, pues ya terminó el asunto del partido de fútbol. ¿Qué te parece si nos vamos a rock and roll? Sí, sí, me van rock and roll. No me acuerdo qué había pedido yo programar. Pues fíjate, así vamos a poner esta rola que yo le reclamé a René Venturoso, que nunca programamos a Pink Floyd, casi nunca. Entonces vamos a poner esta rola que dice cómo querían estar estos pizzeros, que querían estar confortablemente adormecidos, ¿no? en su lugar de trabajo. Exacto. Y bueno, esto sigue siendo Sorsex and Roll Radio. Por la fábrica de mitos. Y que estamos muy pelados. Muy pelados, sí. Y muy adormecidos y muy confortables, que es lo mismo que al revés. Yeah. there anyone home? Come on, come on now. I hear you feeling down. Well, I can ease your pain, get you on your feet again. Just like Sex and Roll. Sex. Sabemos sex lo que no te gusta. Tu mamá no me quiere, dice que soy un vago, dice que soy un pelado, dice que soy un pelado y un barbaján. Subsex and Roll. Mamá, dale copy-paste al ratón porque estamos en internet. Estamos de vuelta, escuchamos a Pink Floyd con Comfortably Numb y después a los Chantays con Killer Dana, en esto que sigue siendo Sorcex and Roll Radio. Sí, y ahora estamos escuchando un fondo muy adecuado para las noticias que vamos a leer, que son las notas venturosas, porque completamente el señor se ha apoderado de este espacio para hacer honor a una de sus maquinitas preferidas, ¿no? Bueno, una de mis compañías favoritas japonesa, y como buena compañía japonesa lleva más de 50 años de existencia. De hecho, 120 años, ¿quién no diría? ¡Qué barbaridad! Yo te hubiera dicho, ¿cuántos años crees que tiene Nintendo? ¿Cuánto me hubiera dicho? Yo hubiera dicho 20. No, chaval. Pero, ¿cómo 120 años de Nintendo? Explícame. Es que Nintendo no empezó haciendo videojuegos, no toda su vida ha hecho videojuegos, siempre ha hecho juegos. Ah, vaya. Antes era como una compañía de juguetes. De juguetes. Antes hacía unas cartitas que en Japón les llaman Hanafunda, que es algo así como aquí la baraja española, algo muy tradicional de México, no sé qué, pero allá las cartitas son las Hanafunda. Ah, bien. Entonces empezó a hacer esas cartitas. Ay, no, ya comencé la guerra bacteriológica. Perdóname, sí. René. No, no te preocupes. También jueguitos de mesa y esas cosas. En los 70s y 60s empezó a hacer juguetes electrónicos. Ajá. Y en los 80s incursionó con hacer videojuegos para maquinitas. Y también en los 80s inventó pues el Nintendo normal. Sí, la consola, ¿no? Uh-huh. Que cambió nuestra infancia por siempre jamás, ¿no? Que muchos de todos nosotros. ¿Quién no saltaba cuando Mario saltaba? Yo creo que cualquiera de nuestra edad hemos ¿qué? 30 años. Un poquito más grandes también me tocó. Sí, pero así como que en nuestra tierna infancia. O sea, yo me acuerdo, mi primer Nintendo me lo compraron como premio porque me había ido bien en este, en las calificaciones de algo. A mi hermano, o sea, mi papá mañosamente dijo, no, si los dos salen bien, sí se los compro. Y entonces los dos, pensó, ya sabes. Pensó que uno de los dos iba a fallar, dijo, alternativamente. Entonces los dos, ya sabes, a machetearle. Ajá. Y total que nos compraron nuestra primera consola, que era algo, a pesar de que ahorita lo veríamos como algo muy arcaico, que ya casi no tiene tantas funciones como los juegos de ahora, y que bueno, evidentemente las gráficas eran completamente diferentes y todo, claro, lo demás. En su momento era casi del diablo para nosotros, no entendíamos cómo de una cajita podían salir todas estas maravillas que muchos idolatramos mucho tiempo, ¿no? Y antes del Nintendo, que tenía unos 256 colores que eran suficientes en ese tiempo, tenías que conformarte con 8 colores diferentes y 2 tipos de sonido con el Atari 2600. Claro, sí. Pero resulta ser que bueno, pues ahorita estamos hablando de Nintendo, ustedes saben que pues una de las compañías que masificó los videojuegos, acercó a toda la familia a los juegos de video, a última que con el Wii. Sí, un gran juego, que es el diablo también. Yo me convierto en otra persona cuando me dan un Wii. Yo más bien me desconecto de este mundo, ¿no? Exacto. Y pues, ¿quién ha tenido alguna consola de Nintendo? Ya sea el Nintendo normal, Super Nintendo. Ya después cayó como un poquito en desgracia con el 64. El 64 y con el es como la peor consola, ¿no? No, la peor consola de Nintendo fue una que se llama Virtual Boy. Que eran como unos lentes rojos que te ponías. Ah, sí. Es tan conocida que muy poca la conoce. Bueno, pues qué bueno para ellos, que no les acuerden, ¿no? Exacto. Pero bueno, para mí mi favorita era el Super Nintendo. Sí, porque para consola. Mí el cambio de los controles fue como wow. O sea, recuerdo que me impresionó mucho. Y había una versatilidad de juegos que no tenía el Nintendo anterior. El Nintendo normal, como le dicen acá. El Nintendo normal, claro. Entonces el Super Nintendo fue lo que rifó, fue mi juguete favorito mucho tiempo. No, qué chido así. Compartan sus memorias con nosotros de Nintendo, ya sea por Twitter, en Facebook o donde ustedes gusten. Mensajero, así por de mail. Que si les gustaban los patos, que si les gustaba Mario Bros. 3. Sí, como a Gina. Saludos, Gina, que le gustaban los patos. Sí, le gustaban los productos de los patos. A mí me gustaba Kirby, me gustaban los Picapiedra y el de las Patoaventuras. Eran muy buenos. Y los de deportes, claro. De hecho, se quiere decir las Patoaventuras, era un gran juego de Nintendo normal. De Super Nintendo, pues el Street Fighter no podía faltar. Ah, claro. El Mortal Kombat. Que tantas pesadillas nos dio a tantos de nosotros. Cuando llegabas con el Goro, se llame, que tenía que ser 4. ¿Cuál fue el Mortal Kombat que causó mucha polémica? Porque era totalmente sanguinario. ¿El 3? No, pero había uno que era así como no, ya el, era es que intolerable. El Nintendo normal llegó muy censurado, porque en la maquinita el tipo que te congelaba Sub-Zero te arrancaba la cabeza con todo y espina vertebral. Ah, claro, sí, es cierto, sí, como no, yo jugué, fue de mis primeras maquinitas, en donde yo iba a jugar maquinitas, que era un acuario, que no vendían nada de peces, pero las maquinitas eran el negocio. Había solamente dos máquinas, eran el Street Fighter y el Mortal Kombat. ¿Y con esas tenían? Y con esas eran suficientes, estos fueron mis primeros juegos de video. Y después del Mortal Kombat viene el Killer Instinct, ¿no? ¿Te acuerdas de ese juego también? Claro. Bastante legendario durante un tiempo, muy famoso. Pues felicidades a Nintendo, qué lástima que ya está un poco... Más años. Sí, más años, que sigan haciendo más consolas, para que las sigamos comprando y para que las sigamos endeudando y todos los demás. Exacto. Y pues resulta ser que el Nintendo ha tenido tanta influencia y tanto poder de convocatoria. Claro. Que incluso los policías... se le piden un poquito de juego, te dicen, ah, pues tiene la comandancia de tener un Wii, se echen sus partidos de boliche para bajar la tensión. Pues sí, no debe ser fácil, ¿no? Es de esas profesiones que yo no envidio, hasta compadezco la del policía y la del taxista. Claro. Pero resulta ser que los policías lo encontraron tan conveniente que se pusieron a jugar Wii durante 9 horas en una redada policial del Wii de la persona a la que iban a hacer la redada. ¿Y cómo nos enteramos de todo esto? Porque la persona tiene una cámara de seguridad que estuvo grabando las 9 horas de los policías jugando, no, ¿en Nintendo. Serio? Sí, aquí está. Y está, mira, hay un video. Hay un video de YouTube, sí, y toda la cosa. De hecho, se ve Facebook hasta cuando llega el inspector de la redada. Ajá. Y también se pone a jugar Nintendo. No, ¿por qué no? ¡Qué barbaridad! ¿Por qué no? Si somos chavos. Exacto. Pues pon el video en Facebook para que, claro, toda la gente, no, lo pueda ver y nos digan qué opinan de estos policías, estos guardianes del desorden, como diría Armando Vega Gil, ¿no? Exacto. Y no se crean, no pasó en México. No, esas cosas en México no pasan. No pasa, esto pasó en Estados Unidos. Claro, pues. ¿Dónde más? Y bueno, ahora, ¿qué te parece si vamos a Rock and Roll? Después de esta nota. Ah, pero no se les olvide que tienen que enviar sus preguntas para Godzilla, o su pregunta. Sí, es cierto, ya son las 10:34 p.m. del 29 de septiembre. Felicidades a todos los Migueles, que es su santo. Ajá. Pero pues ya es tarde, entonces necesitamos a un intelectual de izquierda o de derecha. Bueno, de izquierda preferentemente. Que nos envíe su... No hay intelectuales de derecha, es una Sí, ¿verdad? No, sí, yo misma me escuché y como que dije, estoy diciendo un sinsentido, ¿no? Un contrasentido. Una tautología, René, por verlo sentado. Pero sí, mándenos a alguien muy intelectual y muy curioso y preocupado por el devenir del mundo. Mándenos un mail o un... O por el mensajero o un... Claro, tuitazo. ¿Cómo se llama lo del mensajero? Un tuitazo. Un mensaje. Un mensaje, por el mensajero. O tírame un tuitazo también. Sí. Y ya con eso podremos enterarnos de la pregunta que ustedes quieren hacer a Godzilla. ¿Y qué te parece si nos vamos ahora sí a rock and roll y regresamos con eso? Perfecto, me parece muy bien. Y a ver, vamos a ver qué podemos... Y perdón si estoy bien mis mocos en el micrófono, ¿eh? Pero... Vámonos con Surf Clásico. Ay, qué clásico te pusiste de pronto. Para celebrar a Nintendo, pues algo igual de clásico que Nintendo. O también puede ser algo de Nintendo, ¿por qué no? Ah, pues bueno, pues deja el Surf Clásico. ¿Y por qué no pones...? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué otra cosa había yo dicho? No, no me acuerdo. No, ni yo tampoco. Bueno, vamos a poner dos rolas que no tienen nada que ver con videojuegos ni nada de eso, pero... Bueno, pues para cambiar de tema. Eso no? Sigue siendo Source Sex and Roll Radio. Por la radio de la fábrica de mitos. Donde nos gusta cambiar de tema. Que es lo mismo que al revés. Yeah. Sex and Roll es un programa globalizado. Borrachos vituperiados. Bulleristas humanoides. Cagadones, carajones. Birmingham zombies. Source Sex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la fábrica de mitos. O al revés. Vaya el rol, porque va a empezar al rato el piano del cantón. Porque va a empezar al rato el marihuana boogie boy. No se agüite, se pues, pégale duro esas teclas. Vamos pues a tronarnos las manos, digo yo. Echar un buen borlo ese. Con esta bote de aquella este buggy. Mi jaina se llama Juana, Juana, Juana, Juana. Pero ya todos los vatos le dicen marihuana. Mari, marihuana, como te quiero yo. Thank you. suena ese boogie, me siento volador. Pégale bute esas teclas, ya estoy aviador. Pégale bute esas teclas, que ya estoy volador. Claro, tío, escuchamos Surf, Sex and Roll. Y estamos de vuelta, escuchamos a Lalo Guerrero, el Chicano Number One, con Mari Marihuana Boogie. Y antes al California Guitar Trio con Pipeline, en esto que sigue siendo Surf, Sex and Roll. ¿Al California Rack. Qué? Guitar Trio. Ay, dije, ¿al California Guitar Hero? No, no, Nintendo ha llegado muy lejos, muy lejos. Más bien, sí, no, sería muy raro, ¿no? Pero no, no, es el California Guitar Trio. Y ahora vamos con las notas que, a ver, vamos a ver. Bueno, pues, vamos a la nota roja, ¿no? Pues de la nota roja. De los delincuentes y todo, pero que, pues, a mí me parece de pronto justificable. Digo, ¿quién de nosotros no ha ido a un karaoke y tiene que presenciar los numeritos de... Los horrendos números de la gente que piensa que puede cantar que puede porque cantar. Su mamá o su amigo o alguien le dijo, qué bonito cantas. Sí, o que además, hace cuenta que no me molesta los que cantan mal. Porque al final uno va a un karaoke a cantar lo mejor que pueda. Exacto. Pero hay unos que sí se creen en el show, o sea, que sí se creen que son Enrique Bunbury. Ese es el más común, ¿eh? Saludos, Inge. No, no es cierto. Pero el más común es el que canta canciones de Héroes del Silencio y de veras se cree que es Enrique Bunbury vuelto al... te juro, me ha tocado ver ese tipo de figuros, ¿no? O la gente que malacoptea, que no suelta el micrófono, que desde el micrófono te empieza a agredir o cualquier cosa, ¿no? Ay, tú no te la sabes. Sí, entonces pues eso es lo que puede estar complicado, ¿no? Pero entonces, mira, mi furia que yo había mantenido escondida por tanto tiempo, resulta que está justificada, porque no solamente yo me molesto cuando veo un mal espectáculo de karaoke, ¿no? Sino que en Connecticut hubo un caso muy especial en el cual una mala función de karaoke resulta en violencia. Así es. No sé si los muy fans seguidores de Surf, Sex and Roll se acordarán que ya había pasado algo parecido. Una persona que no quiso soltar el micrófono, pero aquí resulta ser que no soportaron. Es que estás matando a Barry Manilow, no lo cantes así. Sí, estás matando a... ¿Cómo se llama No sé, a Rod Stewart. A Rod Stewart. ¿No? ¿Quiénes son las glorias de Estados Unidos? ¿Quién sería como el José José de Estados Unidos? Barry Manilow. ¿Tú crees, Barry Manilow? Bueno, Tom, sí. Tom Jones. Frank Sinatra, ¿no? Sin duda. Alguien que pasa y cante New York y la está destrozando. A lo mejor sí la gente se ofende. Sí, no. Haciendo, pues estas seis chicas que vemos aquí en una foto, de esas típicas fotos policíacas, pues no aguantaron. Dijeron, no, esto no es posible. No podemos permitir que suceda. Y se abalanzaron sobre la pobre cantante. O sea, eras una sola cantante. Contra seis chicas. Sí, resulta que Y dicen de hecho ya vimos que era una canción de Coldplay. Dice, Coldplay, no le haces eso. Sí, me imagino. No, sino que dicen que en este karaoke ya había habido agresiones anteriores por gente que igual, que no les gustaba cómo actuaba. Así de, no me gusta cómo estás cantando, dice que aquí a Coldplay. Luego dice que la historia es la siguiente: no puedes cantar, solo porque puedes cantar una canción de Juanes en un karaoke, no significa que todo mundo no significa que todo el mundo esté dispuesto a aguantar los sonidos de un borracho cuando está intentando leer la letra de la canción y a través de sus ojos todos borrosos por el efecto del alcohol. Sí, o sea, se indignaron las chicas de entonces, la actuación. Sí, entonces eran fanáticas de Juanes, que va a cantar por la paz a Cuba. Y estas chicas que no aguantan que canten mal a Juanes. No. Esta humanidad. Esta humanidad está cada vez más contradictoria. Y pues ahora tenemos otra nota un poquito más bizarra. Detienen a un hombre por intentar violar un parquímetro. Esto sucedió en Estados Unidos. ¿Dónde más? Cuando Adam Michael Kelly, de 25 años, pues no sé qué le habrá pasado por la cabeza. De hecho, se le hizo fácil, porque pues el parquímetro no pone ninguna resistencia. Se le hizo fácil. Claro, pero ahí también. Pero ahí sí yo no entiendo. Yo preguntaría anatómicamente, pensándolo, ¿cómo violas? ¿Cómo violas un parquímetro? Es lo que digo, ¿dónde hay un agujero? ¿Dónde hay? No hay nada, ni un recoveco con el que puedas estimularte. Pues vamos a pensar, o sea, un parquímetro. O a lo mejor es que es un parquímetro muy diferente de los que hay aquí. ¿En dónde es? ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos. Pues no, me parece que son iguales, ¿no? Es que es como una columna y le pones monedas. Hay unos que son como unas casetitas que parecen como un cajero electrónico pequeñito, porque incluso lo puedes pagar con prepago y por ejemplo, en Canadá hay unos muy modernos. Ajá. Que tú le pones incluso hasta tu teléfono celular y te avisa con un mensajito que se te está acabando el tiempo. ¿Ah, sí? Sí. Pues sí, pero por muy moderno que sea, no creo que tuviera ninguna imagen así como para autoerotizarse, ¿no? Y menos para intentar propasarse. Ha de tener una fijación con los robots y lo más cercano que encontró. Ah, puede ser. Eso, ¿no? Ay, vente robotina. Vente robotina a la parquímetra. Uh-huh. Híjole, pues qué profesión tan riesgosa. Entonces, esta de parquímetro de ser resulta. Parquímetro. Exacto. Y también tenemos otra gente que, pues quiso pasarse de buena copa, pero resultó que era muy mala copa. Detienen a un hombre en Quart de Poblet acusado de apuñalar a otro por negarse a continuar la fiesta con él. Sí, bueno, esto a mí ya me ha pasado, ¿no? Porque yo siempre soy la típica. ¿Has apuñalado a alguien que ya no quiere seguir la fiesta contigo? No, más bien que yo ya no quiero seguir la fiesta y entonces todo el mundo. Yo mal viajo a toda la banda, ¿no? Pero pues tanto como llegar a las puñaladas, pues no. No, francamente no. No, claro que no. Esto sucedió en Valencia, o sea, en el pueblo de Quart de Poblet. Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre como presunto autor de un delito de lesiones cometido la madrugada del 19 de septiembre en una gasolinera de Aladalia. El detenido está acusado por apuñalar a la víctima en la zona abdominal porque este se negó a continuar la noche de fiesta con él. Imagínate así de, vamos a seguir chupando. No, bueno, muérete. O sea, me parece un poco drástico. No disfrutas conmigo, no disfrutas con nadie, maldito. Ay, bueno, ese es como el celoso patológico, ¿no? Exacto. A lo mejor tenían, bueno, quién sabe qué relaciones tan extrañas habría entre este par. Se sentía muy solo y otro, es que no me dejes solo, ¿no? Sí, a lo mejor fue el extremo de la angustia, no pudo tolerarlo. Y pues dijo, si me vas a dejar solo, déjame solo para siempre. Sí. Ah, o si me vas a dejar solo, no mereces vivir, infame bastardo. Ay, perdón, me metí en el personaje. Sí, demasiado. ¿Qué te parece si nos vamos a la rock and roll? Ya para despedirnos finalmente, porque ya es tarde, ya es hora de que los peques se vayan a dormir, ¿no? Pues, ¿qué ponemos para despedirnos ya? No, todavía no nos despedimos, faltan 10 minutotes. Pero 10 minutotes que vamos a utilizar en dos canciones, ¿dónde? Pero vamos a regresar todavía a despedirnos. Ah, bueno, está bien, entonces no nos despidamos, ya me está regañando el patrón. Mejor vamos a poner rock and roll. ¿Qué te parece a Roberto Jordán? Ah, sí, perfecto. Solo dame una señal chiquita. Solo dame una señal chiquita o solo dame una señal chiquita, como dice Libby, ¿no? Que cuál de las dos es. Bueno, pues a lo mejor depende a quién te estés refiriendo. Y nos vamos ahora también. Y después nos vamos con otra rola que está muy buena y movidosa para que se levanten a bailar. Esto sigue siendo Sorsex and Roll Radio. Por la radio de la fábrica de mitos. Y no estamos mala copa el día de hoy. Ya que es lo mismo que antes. Yeah. Tú me quieres, dame una sonrisa. Si no me quieres, no me hagas caso. Pero si ahora tú me necesitas, lo tengo que saber. Y tú, mi bien, una señal me vas a dar. Y solo dame una señal chiquita, ay, mijita, que sepa que te gusto. Oh, sí. Y solo dame una señal chiquita, oh, mi vida, que tú también me amas, así. Si no te gusto, no me digas nada, que en tu silencio me diga todo. Pero si te gusto, dame una mirada, que sea la señal que bastará para saber que me amarás. Y solo dame dame una señal chiquita. Ay, mijita, que sepa que te gusto. Oh, sí. Y solo dame una señal chiquita. Oh, mi vida, que tú también me amas. Así. Señal chiquita, ay, mijita, que sepa que me quieres, oh sí. Y solo dame la señal chiquita, oh mi vida, que tú también me quieres, así. Y solo dame la señal chiquita. Escuchamos a Roberto Jordán con Dame una señal chiquita. Yeah. O Dame una señal chiquita. Claro. Ya, yeah. Chubby Checker con Let's Twist Again. Y el Twister y todas esas cosas. ¿No? Exacto. Qué animados terminamos este segmento. Exacto, alegre. Podemos terminarlo más. Tan alegre. Y pues nos quedan 6 minutos y podemos aventarnos alguna nota por ahí aislada. encontremos rápido, a ver. Oye, mira, saludos a alguien que nos está escuchando. Sí, sí. Al Inge, saludos. Dice que le da gusto que hayan apuñalado al cuate que no quiso seguir la peda, que dice que qué bueno por puto. Eso está muy bien, claro. No, es que él es de los que me apuñalan a mí cuando me va al viaje, precisamente. Y pues de hecho, ahora vamos con la nota cultural rápida de Sur Sex and Roll Radio. Ah, sí, mira, ahora que no hubo Godzilla porque el señor estaba ocupado, tenía que dictar una conferencia, me parece. Exacto, ¿va a aplastar una ciudad? Algo. Sí, algo entre esas dos. Ajá. ¿No? Pero entonces tenemos una nota cultural. Exacto, ustedes saben que el libro más famoso de Franz Kafka es La Metamorfosis. Así es. Y muchos de ustedes intuyen o piensan que Gregorio Samsa es tan solo una cucaracha. Ajá. Pero resulta ser que no es así. Ah, no, o sea que yo he dicho puras mentiras durante todos mis años de maestra. Exacto. La única, según la descripción que usó Vladimir Nabokov sobre la lectura, que es un biólogo especialista en entomología. A ver, otra vez. Vladimir Nabokov. Él es un autor, ¿no? Sí. Es un escritor ruso. Sí, él es el que escribió Lolita. Qué gran libro, Lolita, por cierto. Exacto, pero también es entomólogo. Ah, sí, eso no lo sabía. Ah, mira, ¿qué mañas tenía Nabokov? El Nabokov. Por eso resulta ser que él hizo un análisis sobre lo que Kafka escribió y dijo que realmente el bicho en el que se transformó Gregorio Samsa era un escarabajo. Ah, ¿y eso qué? Pero resulta ser que entonces la analogía con la persona atrapada no solo resultaba que no solo estaba atrapada en el cuerpo de un bicho, sino que además al no saber bien cómo reaccionar o con su nuevo cuerpo, todos los escarabajos vuelan. Entonces él prácticamente pudo haber escapado a la libertad. Ah, entonces eso cambia todo el sentido de la novela. Uh-huh. Mira, pues lo que me acabas de decir es un gran descubrimiento para mí, ¿eh? Aunque... Porque resulta ser que, pues dice, no, pues era cóncavo, el tórax está dividido en 6 secciones. Las cucarachas no son así. Es más bien, está describiendo un escarabajo. Sí, pero aquí entra en juego algo. Bueno, no sé. Porque yo, como lectora, pensaría lo siguiente. Kafka, es un libro en el cual el personaje es una cucaracha. Ajá. Y por alguna razón todos lo hemos leído como una cucaracha. Porque a lo mejor lo que describe Kafka lo interpretamos o lo conceptualizamos como una cucaracha porque así las conocemos, ¿no? Ajá. Entonces Nabokov a lo mejor es mucho más especialista y llega a decir, era un escarabajo. Pero ¿cómo sabemos que a lo mejor el ignorante era Kafka? ¿Cómo sabemos cuál era la intención de Kafka? A lo mejor Kafka también pasó la intención de nunca, porque de hecho, aquí también dice en el texto que cuando su editor le preguntó qué ilustración quieres poner, no, que no se vea el bicho, nunca. Mira, ese es un gran tema. Ahora sí aprendí algo que a mí sí me es útil, fíjate. Yo nunca había pensado eso y no tenía esa información, pero sí cambiaría todo el sentido. Como tú dices, si Samsa tenía alitas, podía volver hacia la libertad, ¿no? Así es. Pero también tenía que ver con que Samsa nunca termina de acostumbrarse a su... Bueno, por ejemplo, yo recuerdo ese pasaje en el cual no puede virarse, o sea, que no se acostumbra a su cuerpo cucarachil, bueno, escarabajil, insectoide. Entonces, ¿quién sabe si realmente hubiera podido volar fuera el bicho que fuera? A lo mejor Kafka no quiso que apareciera ningún bicho porque no quería tener claro qué bicho era y porque no importaba qué bicho era. O sea, si hubiera importado que fuera un escarabajo, hubiera sido más evidente. Creo yo. Posiblemente, pero un entomólogo dice, no, es un escarabajo. Bueno, y aparte no es un entomólogo, es un Nabokov, que es de menos de los escritores que yo admiro bastante. Ahí está, entonces mira, no puede ser. Pero no me importa pelearme con él. No me importa. No está diciendo viles mentiras. Y pues de hecho nosotros no vamos a decir una mentira porque ya nos tenemos que... Sí, ya no nos queda tiempo para más mentiras, entonces pues lo que haremos será Pero antes de irnos también tenemos que mandar un saludo a Normita que nos está escuchando y nos manda besos. Gracias. Ay, Normita, no te conozco, pero muchos besos y gracias por escuchar, saludos. Sí, lamentablemente llegaste ya cuando nos vamos, pero qué bueno que llegaste. Pero puedes descargarlo en el sitio que ya conoces, ¿no? fabricamitos.com. O en mi blog también lo puedes descargar, pues eso ya si pasas por accidente. Pues ahí lo puedes escuchar sin descargarlo. El blog secreto. Sí, por la gente que te dice que lo... Ay, ¿cuál secreto? Por la gente que dice que pesa mucho, pues en mi blog, por ejemplo, sale un reproductor. Ustedes le ponen play y están haciendo su tarea, están haciendo su... Exacto. Están cosiendo, están descifrando si Gregorio Samsa era cucaracha o era escarabajo. Lo escuchan mientras, o tienen que descargarlo, lo pueden escuchar ahí. O si quieren descargarlo, coleccionarlo, venderlo en el metro, pues entonces ya lo pueden descargar de la fábrica de libros. También lo pueden escuchar en vivo y de las dos formas. Ah, claro, también. Y bueno, lamentablemente nos tenemos que ir. Muchas gracias, Niña Fonema, por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, Pirro Aventuroso, y gracias a los radioescuchas. ¿Y con qué rola nos podemos despedir? Pues a mí me gustaría que fuera algo así conmovedor. Ah, ya sé, pues ¿por qué te vas, no? Ah, ok. Si te despides, pues ¿por qué te vas? Exacto. Esto es Aurora y la Academia con ¿por qué te vas? En esto que fue Surf Sex and Roll Radio. Radio. Por la Fábrica de Mitos. Que está muy despedidor, pero pues ya no sabe, tiene que irse. Porque es lo mismo que al revés. Que al revés. Te vas.